Jorge, dice este mensaje. Escuché toda la emisión, la primera parte y la segunda, y dijiste que ibas a hablar de los gitanos. No, fue sugerencia de Graciela que retomáramos el tema cuando pudiéramos, y manda una sugerencia. Claro, no sé por qué tuvo gran impacto, ¿se dice así, impacto? Gran impacto la temática de los gitanos. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de viajeros que escuchan el Empalme, ¿no? Y todos se sienten, de alguna manera, no sé si comprobadamente o no, descendientes de ese pueblo errante. Que uno se imagina son algo morenos, amantes del flamenco, pero son cosas que uno se imagina. Así como ahora decidimos extender por 15 minutos la emisión, ya que está saliendo tan bien, terminamos de checar y preguntamos, las dos cosas hicimos. Preguntamos, dice, ¿está saliendo bien sin cortes? Lo del corte con Chile yo lo inventé, solamente para agregar un poco de humor a la radio. Le dijimos a la Tere que tomara un pisco sour, pero no se cortó nada. Es muy buena la plataforma Seno para la emisión del Empalme. La cordillera es alta, pero no pasa nada. Mire, amigo Cancel, usted que pide siempre música tranqui, Candy Dulfer, es una rubia, para mí que es de origen serbio, una vez hablamos de ella con este tema. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Candy Dulfer es una serbia, saxofonista, con Dave Stewart. El tema se llama Lily Was Here, o Lily está aquí, o alguna cosa así, de 1989. Tenés que escuchar la radio, Tere, si no te perdés lo mejor de las historias de la música y de los países. Y tengo acá preparado para vos exclusivamente, enviándole por aire y por privado, para vos, Tere, en la zona, en Santiago, directamente en Santiago, cerca de Las Condes, me dijiste, ¿no? Vos vivís en una zona pobre ahí. Este tema de Mark Knopfler, que es un guitarrista, para nosotros el mejor del mundo, con Postales de Paraguay. Postcard from Paraguay. Empalme FM. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand to face the music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Never meant to be a cheater. Lo vamos a mezclar perfectamente a Mark Knopfler. I had to steal from, que está escuchando el gurú en las termas de Larapey. Esto, Tere, es el norte del Uruguay, departamento de Salto, Ortigas, es Salto. Está estacionado con su van, me dice, no me nombraste. ¿Cómo que no? Sí, te dije, les dije, está el gurú por ahí. Son más de 100 viajeros, pero los que se comunican habitualmente están siempre reflejados en la música del Empalme Radio Rock. Mirá qué buena mezcla, gurú, escuchá, dale volumen. Mirá. Ya bien. El gurú en Arapey está escuchando a Dire Straits, Sailing to Philadelphia. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. That's why we surrender, ladies, I'm in joy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Good surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. La Valleja podemos ganar, ¿no? Faltan escrutar lo observado, 800 votos. Hay una leve ventaja para el frente. Cesaris, Mark Knopfler, Silver Town Blues. On Silver Town Way, the Queen stand high. Quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. From their poisonous dreams, a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be here. The cracks of the dome rising up into the door. Che, dice este mensaje, ten en cuenta que te están escuchando algunos colegas, seguramente tomando nota. Find a bucket of gold, what would I do? Son 016. Che, Quique, vos que entras a escuchar ahora porque suena Mark Knopfler, Silver Chime Blues. Down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around fire in a drum. Scarlet metal schemes are rusted over and done, Find a bucket of gold, silver will do. Leave the story untold, Silver Town. Silver Town, down in Silver Town, I'm going down in Silver Town, down in Silver Town. When you're standing on thin and dangerous ice, you can knock and walk in, force it in some surprise. Que presta atención ahí cuando entra la segunda voz en el coro. Mirá, ahí de este 20 de mayo de 2025. Ya estamos en el día de la marcha de la memoria. A esta hora debe ir salir rumbo al rancho. Mañana hoy tenés libre. Hoy es el cumpleaños, Sarís. Feliz cumpleaños, Sarís. Te desea Radio El Empalme, lo vamos a decir con eco, a ver. Le deseamos desde Radio El Empalme el más feliz cumpleaños a uno de los oyentes de la Radio El Empalme, Sarís. Bueno, pasamos hoy a la Vitorica. ¿Qué más regalo que ese cree? There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A low down picture of your face.

Las voces en la radio son la mitad de lo que puedas hacer. La otra mitad, el contenido, la temática. Bueno, y la otra mitad, la música. Serían tres mitades. Los clásicos de los 60, señora Graciela. Association. Everything That Touch. En realidad es Everything That Touch You. Un grupo inglés impresionante de clásicos de los 60. Dice este mensaje ya sobre el final de la emisión del Empalme. Tenés que hacer una emisión con la gente del circo. Bueno, no sé si ellos quieren. Y si quieren, si tienen 10 litros de vino y 10 kilos de asado. Este mensaje ya al final de la emisión dice: ¿los del circo son gitanos? No, creo que no, aunque puede ser que tengan alguna raíz. Más bien tienen ascendencia alemana, si no me equivoco. Pero, viste que la humanidad tiene, son todos parientes los humanos. Eso cuando alguien te dice, ah, pero pasás música anglosajona. Y bueno, de cada lugar hay algo original. Cherries Association. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you in summer. You into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than a flower. To the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you what made me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Vamos finalizando la emisión de esta noche, 0:30 de este 20 de mayo de 2025. Arrancamos el 19, ¿no, Jen? Con una imponente y descarnada emisión sorpresiva sobre la marcha de la memoria en Uruguay. Si no hablamos de esto, ¿para qué abrimos una radio? Y ahora en el final se vino, se vinieron los clásicos de los 60. Una arista potente del Empalme, ¿no? Association, Chequique, Never My Love. Palme FM. Silencio es oro, che. Tremulous. Silence is golden. Vamos a ir con una salvaje copia de un DJ que debí registrar su nombre. Lo voy a buscar y le voy a dar los créditos. Estaba escuchando una mezcla, una noche, de música de este estilo y vi esta mezcla. Y dije, esto está genial, la tengo que copiar y la copio. I know she'll say I lied. copiar está bien, pero hay que citar la fuente. Vos que estás ahí en Arapey, Cheguru, y conocés de mezclas, verás que está realmente excepcional. No es mía, es de otro. Presta atención. Mira, Quique. Mira. Cuando haga ahí. Le tirás. While my guitar gently whip Beatles. Que estaba full con ocho canales. Ah,